Bueno, estamos en el aire nuevamente y estamos en línea con Alejandro Wall de Tiempo Argentino. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que fue una semana muy movida y queríamos desde La Posta hablar con ustedes porque creo que han vivido demasiadas cosas para hacer una semana, ¿verdad? Sí. Desde hace 7 meses que vivimos demasiadas cosas, pero la verdad que la última semana condensó muchísimo, pero bueno, sobre todo lo que vivimos en la madrugada del lunes. ¿Estabas presente vos cuando fue la arremetida de este grupo? No, yo no estaba en el edificio, había otros 3 compañeros que iban a hacer la guardia esa noche. Sí, apenas me enteré, fui uno de los primeros en llegar, digamos, 5, sabíamos que el resto estaba, estaban viniendo y sabíamos que la patota estaba adentro y escuchábamos, de hecho, los destrozos que estaban haciendo y que después lo terminamos encontrando cuando volvimos a tomar control del lugar. Alejandro, tengo una pregunta para contextualizar un poco todo lo que pasó, como vos recién comentabas, en estos 7 meses de tiempo. ¿Cómo se inicia todo el conflicto de Tiempo Argentino? ¿Cómo se transforma en cooperativa? Más que nada para la audiencia que conoce esta instancia que está pasando ahora de tiempo, pero capaz no sabe todo el proceso que sucedió, ¿no? Sí, bueno, obviamente es largo, imagínate, son 7 meses, pero lo que sí te puedo decir es que en diciembre nosotros cobramos por última vez el salario, dejamos de cobrar los sueldos desde entonces, iniciamos medidas de lucha en pleno enero, denunciando el vaciamiento del Grupo 23, que es el grupo formado por los empresarios Sergio Spolky y Matías Garfunkel. Los salarios se dejaron de cobrar tanto en Tiempo Argentino como en Radio América y en el resto de los medios. El 22 de enero Spolky anunció que le vendía Radio América y Tiempo Argentino a un empresario desconocido para el medio periodístico llamado Mariano Martínez Rojas. Martínez Rojas nunca acreditó la compra efectivamente del diario, nunca la acreditó con documentos con documentación que demuestre fehacientemente que lo había comprado. Nosotros seguimos en la pelea. Martínez Rojas incumplió durante todo febrero los diversos planes de pago que prometió, incluso se comprometió en el Ministerio de Trabajo. El 5 de febrero dejó de imprimir el diario, tomó la decisión de no imprimir más Tiempo Argentino. Nosotros desde entonces decidimos permanecer en la redacción desde el 5 de febrero. El Ministerio de Trabajo, en un acta, el Ministerio de Trabajo queda registrado que somos custodios de los bienes y del lugar, que es nuestro lugar de trabajo. El 24 de marzo, después de haber sacado algunas ediciones online en PDF, decidimos sacar un diario papel que se vende en la marcha por el 40 aniversario del golpe militar. Se venden hasta 40.000 ejemplares. La verdad es que ante eso, ante esa venta, ante esa respuesta de los lectores, decidimos que teníamos que seguir haciendo el diario, que los empresarios se habían fugado, Spolky, Garfunkel, Martínez Rojas. Y desde hace 2 meses nos conformamos en Cooperativa por Más Tiempo, que es el nombre que le dimos al boletín que sacamos durante toda la lucha que llevamos adelante en febrero y en marzo. Y la Cooperativa por Más Tiempo, editamos todos los domingos Tiempo Argentino, desde hace 2 meses ya. Y el otro día hicieron un número especial. ¿Cómo? El otro día hicieron un número especial que se agotó antes de las 10 de la mañana, te tengo que decir. Sí, el martes, o sea, el mismo lunes hicimos un número especial que salió el martes y que sí se agotó en los kioscos. Y ahora estamos este domingo, además vamos a sacar, seguimos sacando el diario y vamos a sacar por primera vez la revista, que es la revista T, que va a ser una revista que proyectamos que sea trimestral y que la vamos a hacer temática y que este domingo va a ser opcional con el diario y que va a estar dedicada al bicentenario. Mira, Alejandro. Sí. Buenísimo, lo festejamos y los domingos son siempre de tiempo. Pero queríamos preguntarte en torno a la situación judicial, ¿no? Vos recién comentabas cómo se conforman como cooperativa y cómo quedó la situación judicial y legal en torno al espacio, ¿no? Sobre todo por los dichos recientes del presidente Macri respecto al desalojo del lugar, ¿no? Que se estuvo hablando de eso. Mira, yo recién te decía que en el acta del Ministerio de Trabajo nosotros somos custodios del lugar porque nosotros no rompimos todavía nuestra relación laboral con Valbrook Sociedad Anónima, que es la empresa que edita Tiempo Argentino. Pero además hay un juicio por desalojo al que Macri hace referencia, demostrando que está que no habla por ignorancia, sino que decididamente habla por ideología, es su posición. Para graficarlo, Macri dice hoy en La Nación que nosotros somos usurpadores del lugar. Nosotros, por supuesto, no somos usurpadores, estamos ocupando nuestro lugar de trabajo. La empresa Valbrook dejó de pagarse un año el alquiler. El juicio por desalojo no es contra nosotros, sino es contra la empresa. De hecho, nosotros nos presentamos ante el juzgado civil que lleva adelante el juicio por desalojo y de buena voluntad le ofrecimos a los dueños del edificio, que son terceros que alquilaban esto, le ofrecimos un alquiler, o sea, le ofrecimos renovar un contrato de alquiler con nosotros porque ellos rescindieron el contrato de alquiler con Valbrook Sociedad Anónima por la falta de pago. Estamos en, digamos, se abre una negociación, una estancia de negociación que tiene que definir el juzgado. Y lo que ocurrió el lunes no tiene nada que ver con el juicio por desalojo. O sea, lo que ocurrió el lunes es que Mariano Martínez Rojas apareció con una patota de 20 tipos, golpeó a tres compañeros nuestros, usurpó el lugar, rompió el herramientas de trabajo nuestras, rompió hizo destrozos en la redacción y bueno, se lo tuvo que sacar y se lo sacó custodiado por la policía a él, a sus matones, no a todos porque algunos, mientras la policía actuaba en total complicidad con los matones, dejaba escapar gente que se fue por los techos de los vecinos. Que sí, denuncian esta cuestión. Se vio mucho argumento de los vecinos contando que habían tenido, que habían escuchado pasos en la noche, en la madrugada, los ruidos, o sea, ¿verdad? Los vecinos gritaban con desesperación y la policía les pedía paciencia mientras tenían a esta gente en sus techos, mientras le golpeaban a una vecina para que las dejara entrar. Claro, paciencia hasta que terminen de romper todo. Sí, claro. Bueno, es que mientras dejaban pasar el tiempo seguían rompiendo. Lo que nos decía la policía era que teníamos que esperar hasta las 9 de la mañana y ahora la fiscalía. ¿Y los daños de alguna manera íbamos a permitir eso? ¿Los daños fueron relacionados con la parte de la red, verdad? ¿Y con qué otro tipo de insumo o herramienta? No, cables, vemos que, digamos, mientras la policía dice que no se llevó nada porque como lo sacaron sin nada. Nosotros no damos fe de eso, de que no se llevaron nada, porque hubo un grupo que se escapó y no sabemos qué se pudieron haber llevado. O sea, todavía estamos revisando todo, los servidores, destrozos en todos los lockers donde nuestros compañeros guardan elementos de trabajo. Nos partieron CDs, que guardamos archivos, un daño concreto a lo que es el trabajo periodístico, además de daños generales a puertas, paredes, taparon los ventanales con papeles y con aerosoles, destrozaron murales que tenemos acá en la redacción, en fin, una serie de cuestiones ya, digamos, en algunos casos medio de vándalos y en otros, digamos, bien organizado y bien planeado como grupo comando, un grupo de bien grupo de tareas a ir directamente a destrozar cosas puntuales. Sí, te queríamos preguntar, Alejandro, también sobre el apoyo y la solidaridad que recibieron de parte de funcionarios políticos, o bueno, como es el caso de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que se acercó a la redacción. ¿Querés contarnos un poco qué pasó? Ayer, después de que estuvo en Comodoro Py, la presidenta Lucía Fernández de Kirchner vino a la redacción. Nosotros nos avisaron un rato antes que había venido, no fue una invitación. Nosotros, por supuesto, invitamos a todos los dirigentes políticos que puedan venir, y hemos tenido solidaridad de distintos espacios. La expresidenta estuvo acá, recorrió las instalaciones, después mantuvo una charla con los trabajadores. Nosotros sacamos ayer un comunicado contando repudiando el hecho, dejando solidaridad, y hemos agradecido esa solidaridad. También le hemos planteado la situación de que Sergio Spolky, que es quien inició este vaciamiento, fue candidato del Frente para la Victoria, recibió millones de pesos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eso lo hemos ido planteando. Ella respondió que no se podía hacer cargo de todos los candidatos del Frente para la Victoria. Tuvimos ese diálogo donde pudieron hablar varios compañeros, donde ella también pudo exponer su mirada. Le damos agradecidos y se retiró. De todos modos, vamos a contar más de ese encuentro en la edición del domingo. ¿Hubo una entrevista? ¿Hubo una suerte de entrevista con ella? No, fue un diálogo entre ella y los trabajadores, todos los que estaban acá. Se decidió que todos pudieran hablar, que todos pudieran escucharla. Perfecto. Y nosotros seguimos esperando que funcionarios del actual gobierno tengan, más allá de las declaraciones por redes sociales o comunicados, se acerquen a un lugar que fue atacado por una patota, como hacía muchos años no se veía el último lunes. Justamente queríamos cerrar preguntándole sobre eso. ¿Cómo continúa la lucha de ustedes ahora? ¿Hay una causa? Yo tengo entendido que se caratuló este hecho encabezado por Martínez Roca como usurpación, que también es algo erróneo, ¿verdad? Sí, nosotros estamos pidiendo, y esto se va a tratar el próximo lunes, que cambie el fuero en donde se está tratando este tema. Esto no es una simple usurpación, acá hay delito federal, hay ruptura de redes, de cuestiones vinculadas a la información. Se atacó un medio de comunicación, no es cualquier cosa lo que se hizo este lunes, y además viene atado a que 20 días atrás el propio Martínez Rojas entró también con una patota a la planta de transmisión de América, la tomó y sacó del aire Radio América. Entonces estamos pidiendo que esto pase a otro fuero. El delito no puede ser únicamente usurpación. Entraron, destrozaron, rompieron ventanas, se fueron por los techos. Es muy grave. Hoy se tenía que presentar los integrantes de esta patota, no lo hicieron. Esperamos que la justicia lo siga buscando. Nosotros creemos que por la actuación policial y de la propia fiscal Verónica Andrade va a ser muy difícil que los encuentren, porque cometieron tantas negligencias, que no fueron negligencias porque sí. Sí, omisiones deliberadas, digamos. Sí, sin duda. Obviamente va a ser difícil que los encuentren. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación, estaremos atentas y leeremos como todos los domingos tiempo y esperaremos este nuevo especial. Así que te agradecemos la comunicación y seguimos su lucha y estaremos atentos para cualquier otro tipo de difusión y solidarizándonos con los recientes hechos. Dale, muchas gracias. Saludos. Un abrazo.